Y volvimos para decir cosas como estas, ¿no? En realidad, hoy es un editorial más bien corto y tiene relación con un episodio que se ha vivido en la televisión pública, y es que Pedro Brieger, aprovechando el espacio de su columna en el noticiero, denunció que lo quieren echar, es decir, que lo quieren censurar. Pedro Brieger venía trabajando hace mucho tiempo en la televisión pública, es quizá uno de los periodistas especializados que ha logrado popularizar, masificar los asuntos internacionales, ¿no?, las temáticas internacionales en la televisión, y nos ha explicado mucho de los conflictos que ocurren en el mundo. Argentina, cuando uno mira sus diarios, digamos, tiene una visión más bien limitada, ¿no?, de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Y Pedro, con mucho talento, pero también con mucha generosidad profesional, ha hecho una docencia, una didáctica, desde Visión City Internacional, que es el programa que va los sábados, y también desde el noticiero. Y la cuestión es esta, que lo quieren echar. Alguien dirá, bueno, el Estado tiene derecho a echar, a despedir o no. La verdad es que todo eso está en discusión. Todo eso está en discusión. Y cuando se trata de un periodista, en realidad lo que está en discusión, además, es qué dice ese periodista. O sea, en qué se especializa ese periodista. Qué es la voz de ese periodista, digamos. Qué es lo que suena a través de su voz. Y yo creo que las relaciones carnales que el gobierno de Mauricio Macri intenta implementar con los Estados Unidos exige una mirada monotemática, un alineamiento discursivo que la verdad empobrece, ¿sí?, empobrece la mirada que hay que tener sobre los asuntos internacionales. Y me parece que el ataque a Pedro Brieger responde a eso, responde a que no haya un periodista que en la televisión pública pueda informarnos de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Ecuador, de lo que ocurre en Bolivia, de lo que ocurre en Medio Oriente, de lo que ocurre en Europa, con una mirada que no sea la habitual de los centros de poder, ¿no? Y eso, digo, más allá de Brieger en términos personales, a quien apreciamos y queremos, que su voz no esté en la televisión pública, es una pérdida para toda la sociedad, es una pérdida para todos aquellos que quieren informarse, es una pérdida para todos los que eligen, ¿sí?, eligen, deciden creerle, seguirlo, interpretar la realidad en función de las claves que da un periodista, en este caso Pedro. Y es grave esto, es muy grave, porque el que decide que Pedro no esté es Hernán Lonardi, ¿no?, que es el mismo que ha hecho desastres en Radio Nacional, en el Centro Kirchner, en Tecnópolis. Un funcionario que en algún momento responderá, supongo yo, ante alguna comisión de diputados, del Senado, por sus decisiones arbitrarias, también por algo que llama mucho la atención, y es por su cinismo. Hernán Lonardi es un cínico. Es un cínico que dice que hay que acallar voces para que haya pluralidad. Es un cínico que inventó una campaña donde el Estado cede la palabra. No, señor, el Estado tiene que garantizar la palabra. Es un cínico que está llevando adelante la destrucción sistemática, diaria y cotidiana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también. Y es un cínico que dice que Pedro Brieger se tiene que ir de la televisión pública porque su mirada es sesgada. No, la mirada sesgada la tiene usted, Lonardi. E insisto, ojalá Pedro pueda continuar con su trabajo, porque ya lo dijimos, es un trabajo, es un ingreso, es también continuar con su trayectoria profesional. Pedro Brieger le hizo ganar 2 Martín Fierros a la televisión pública por su trabajo profesional. Pero ojalá y sobre todo exista la posibilidad de que nosotros como audiencia, podamos gozar de su interpretación, de sus opiniones y de su información en el sistema público de medios. Porque entiendo que no solamente lo quieren echar de la televisión pública, sino también de Radio Nacional, como han hecho con otros. Todo lo que vienen haciendo en materia de sistema público de medios es quizá lo más autoritario y fascista que yo he visto en 25 años de profesión. Por suerte, la semana que viene retorna Víctor Hugo Morales al aire. Pero este es un Estado, un gobierno, que intentó acallarlo, sacarlo del aire. Y durante meses estuvimos sin la voz de Víctor Hugo Morales. Este es un gobierno que incumplió también todos los contratos que tenía con periodistas en Radio Nacional para acallar unas voces a través de listas negras y exponer otras. Y encima tienen el tupé, por eso son cínicos, de decir, bueno, pero dejamos a algunos kirchneristas, lo dejamos a Mario Weinfeld, lo dejamos a Eduardo Aliberti, dejamos... Sí, sí, sí, ¿y dónde los dejaron? A Aliberti lo dejaron hablando de boleros. A Mario Weinfeld, que tenía un programa todos los días, lo pusieron ahora en un fin de semana. Los han arrinconado por todos lados. Está Dorio, creo que le dieron un programa a las 5 de la mañana, no sé. Jorge Dorio, ¿lo recuerdan? Son cínicos. Y la verdad que el cinismo se lleva a patadas con el periodismo y con la comunicación. Así que es muy probable que no nos llevemos nunca bien con el señor Lonardi. Y mucho menos, cuando se mete con profesionales de la trayectoria y de la calidad de Pedro. Porque perdemos mucho cada vez que se ataca una voz de estas características. Perdemos los que queremos estar informados, pero también pierde la democracia, pierde una voz esencial. No hace falta callar unas voces para que aparezcan otras. Y sobre todo en este esquema de concentración comunicacional favorecido por los DNU de Mauricio Macri, que destrozaron la ley de medios. Recién veíamos un ejemplo muy concreto. Eso que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, publicó en el New York Times, no es algo que pueda aparecer hoy en lo cotidiano, como enfoque, como mirada, en los dos diarios de mayor circulación del país. Ni siquiera diría yo, porque más allá de los diarios, en todo el sistema audiovisual concentrado y manejado por tres oligopolios, uno de ellos un monopolio también en el sistema de cable operadores como es el Grupo Clarín. Y todos entendemos, me parece a mí, cualquier persona sensata, que una democracia se construye sobre la pluralidad, y la pluralidad quiere decir que las miradas como las de Stiglitz o como las de Pedro Brigger también tienen que existir, también tienen que estar en el coro de voces que construyen el discurso público. Pero son brutos, además de cínicos. Son brutos. Y esa va a ser su mochila. La que van a llevar por haber tomado decisiones que dejan secuelas. Porque así como el otro día hablábamos sobre el tema de los buitres y el voto a los buitres en el Senado, de gente que tenía un mandato y hizo otra cosa, también habrá que señalarles a estos funcionarios que las trayectorias, que las carreras profesionales, que las capacidades y los talentos de aquellos que no piensan como ellos deben ser respetadas también en un país que respeta la pluralidad y la diversidad. Lonardi, además de cínico, es el que encabezó una campaña de calumnias y difamaciones, quizá la más aberrante y canalla que yo recuerde desde el retorno de la democracia, contra un grupo de periodistas que no pensamos como él. Se lo vamos a recordar. Cada vez que podamos se lo vamos a recordar. A tipos como a Pedro, a mí, a muchos colegas, nos van a tener que amordazar para que no digamos lo que decimos. Porque no trabajamos para Lonardi. Trabajamos para nuestras audiencias. Y trabajamos para algo que quizá él no tenga demasiado en cuenta. La diversidad, la pluralidad y la democracia de todos los argentinos. Roberto Caballero.